Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña Marco Alón. Hola Alón, soy Marco Alón. Soy Marco Alón. Me han puesto un apellido nuevo. Sí, ahí estamos, aquí innovando siempre. Es mi nuevo nombre artístico, Marco Forever Alón. Pues estamos solos tú y yo mano a mano. Porque fuimos solos tú y yo mano a mano a ver... Kingsman, el círculo dorado. Bueno, nosotros vimos Kingsman The Golden Circle, que la vimos en versión original. Con unos japoneses detrás que nos dieron la película. Madre del cordero, ¿japoneses educación? O chinos? Yo creo que eran japoneses, ¿eh? ¿Sí? Pues asiáticos, ¿eran asiáticos? Asiáticos seguro, ahí estamos de acuerdo con ellos. Nuestro racismo, más que racismo, es incultura. No podemos distinguir demasiado bien a... Pero yo apostaría por japoneses, ¿eh? Ajá. Pues lo que fueran, muy mal educados. Y no quiero decir nada del resto de los japoneses. No, esos tres eran... Madre del cordero. Pero bueno, aparte de eso, no disfrutamos de la película, ¿para qué engañarnos? Tampoco es que la sufriéramos mucho, pero no... No, pues aventurillas, pero nada así digno de que se puede ir a llamar o poner el título de Kingsman. Sí, no nos flipamos como con la primera. La primera nos flipamos mucho. Vale, pues podemos... Bueno, no sé si esto ya se considera una opinión previa sin spoilers. Pues sí, yo creo que ya estamos dando esa opinión. No nos flipamos. Yo por lo menos. Bueno, voy a hablar en primera persona. Yo no me flipé tanto. Yo la primera la disfruté muchísimo. La primera... le tengo todavía puesto un 8 en la IMDb porque me parece una gozada de película. Muy original, muy potente, con mucha mala leche. En los sitios donde tenía que tener mala leche, con personajes carismáticos, con... ideas originales, con cierta parodia, pero respetando conceptos. Uh-huh. Y esta segunda es más de lo mismo, pero mucho peor. Me parece monótona. Me parece repetir caracteres, pero todo lo nuevo no es imaginativo realmente. Sino, también es cierto que puede ser que el problema sea que ya la sorpresa no la tienes. Claro, no, eso es evidente. Y eso, pues, ha sido un hándicap para la película. Y no han sabido tampoco darle el giro que una segunda parte requiere. Bueno, una segunda parte no, perdón. Una secuela o una segunda película de lo mismo requiere. Entonces, han pretendido sí dárselo. Ahora hablamos de la breve sinopsis, pero creo que sin éxito. Que para mí básicamente es que mientras la primera era sorprendente, la segunda no es más que una película más de acción. Sí. Es un Jason Bourne. Sí, intentan... Y la parte donde quieren ser transgresores... digamos que está casi de pegote. Para mí bueno, vamos ya a hablar con spoilers y demás, pero por ejemplo a mí todo el tema de Elton John... Hago una breve sinopsis si te parece. Perdón, tienes razón, sí. Y por menos por contextualizar a las personas. Contextualiza a las personas. Aunque ya le hemos metido un spoiler, pero... pues en este caso sabemos que Kingsman, por la primera película, y si no os lo cuento, es un grupo especial y además muy british, porque... De agentes secretos. De agentes secretos. Paragubernamentales, o sea, privados completamente. Y son atacados hasta el punto de casi desaparecer, pero consiguen encontrar, por circunstancias, a un equipo primo lejano, estadounidense, del mismo estilo. Es decir, también igualmente... Que son los Statesmen. Statesmen. Entonces están los Kingsman y los Statesmen. Y estos dos grupos, o este grupo completo y los poquitos sueltos que han sobrevivido de Kingsman, pues tienen aventuras y desventuras en el Círculo de Oro. El Círculo de Oro, ya he puesto a decir, es una mega organización criminal... al mando de Julian Moore, que tiene un plan cuestionable, digamos. Su lógica es bastante cuestionable. Es un plan bastante chorra. Mientras que el villano de la primera era chorra, pero su plan tenía sentido. La villana de la segunda me mola la cierta idea, pero no le ponen a hacer un plan que no tiene ningún sentido y le ponen con una cantidad de tonterías que no me entra, no me llega. Sí, se supone que esta mega organización que tiene el monopolio de la droga prácticamente. Y la, ¿cómo se dice? La motivación de Poppy, que es esta, es Julianne Moore, es la que dirige todo el cotarro, es darse a conocer. Sí. Porque sí, es una mega organización, tiene millones y millones, pero está en la clandestinidad para poder dirigirla convenientemente en una isla perdida de algún sitio. Y lo que quiere es darse a conocer, ¿no? Quiere ser famosa ahora. Y eso es lo que le lleva a planear este maquiavélico plan de, pues eso. Sí, de envenenar la droga y luego pedir un rescate por el antídoto. No tenemos a los actores principales de la primera, que son Taron Egerton como Exi. Que es el discípulo que era la primera, ahora es agente de pleno derecho. Una de las cosas que ya empieza a chirriar en el guión es que en la primera destruían a los Kissman, solo quedaban dos, y ahora de repente es una agencia plenamente operativa de nuevo, lo cual a mí me cuesta entenderlo, porque no lo justifican en ningún momento. Hombre, yo lo que pasa es que en ese caso tampoco sabemos el tiempo que ha pasado, pues la han reconstruido. Sí, pero, o no, sea, no. Pero no mucho, y no hay en teoría no quedaba gente para reconstruirla, porque solo quedaba Eggy. Acuérdate, al final era el que lo salva todo. Sí que te dan como una pequeña, por lo menos por donde sustentarte, es el hecho de que Exi tenía un discípulo, que luego le sale rana, pero justo la película empieza que... ¿Cómo que Exi tenía un discípulo? Sí, la persona, el que al final le ataca. ¿El malo? Ese es de la primera. Ese es el que se entrenaba con él en la primera, que era el chulito y él estaba con luego en la primera se va a pasar a los malos, pero no inventan un recurso de cómic para que no muera. Pero ese te refieres al del brazo. Al del brazo. Ah. Claro, ese no tiene nada que ver, no es ningún discípulo. Ah, vale. Ese era un estudio. Claro, si no me entero de la película, ¿cómo malamente puedo luego comentar? Entonces, a mí eso... y además, me molesta un poco esa repetición de esquema. En la primera destruyen a los Kissman, a toda la organización. En la segunda vuelven a hacer exactamente lo mismo, además con una facilidad insultante. Y además... Dices, vaya porquería de organización. O sea, qué fácil es cargarte esta organización. Vaya, tampoco es para tanto, ¿no? Los Kidman estos. Sí, hombre, eso de tener en el coche donde tú huyes y tal, un ordenador central donde tienes toda la información de toda la... ¿no? Sí, sí. La entra, hackeas ahí con una mano. Con una mano mecánica. Literalmente. Porque claro, no tienes que poner contraseña ni tienes que poner nada. Tú ya con entrar a esa consola que tienes en el coche, ya entras hasta la cocina a todos los lados. Ya digo que en ese sentido, ya de entrada la película me... La película me... Vale. ¿Quién más tenemos por ahí? Ya que estábamos hablando de... Anda, me ha llegado una publicidad. Sí, pero no. Tenemos... No, como estábamos comentando actores, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, si quieres. Digo, por seguir... Bueno, repite el protagonista de la... Sí, Colin Firth. Colin Firth, que en la primera llamaba la atención porque veías a Colin Firth, que siempre ha sido un actor serio, por decirlo así, un actor muy, muy british, muy elegante, y lo veías aquí haciendo de hombre de acción y llamaba la atención. Aquí tiene un personaje muy... desdibujado. Da la sensación todo el rato eso de que han querido innovar, pues eso, diciendo, bueno, pues ahora creamos un grupo americano, que siempre como lo de británico y americano... Sí, cierta rivalidad. Y aquí a Colin Firth lo que le hacen es... que lo han salvado de que en la primera moría, pero aquí hacen una retrocontinuidad y le arreglan y tal. Vale, eso me lo trago. Me he tragado cosas peores en los cómics. Pero el carácter que luego le ponen y esa forma que de... Sí, se queda con amnesia y entonces pues tienen ahí una época de que es ahí como muy tonto. Y no sé, ese giro... que podría, pues eso, ser sorprendente, a mí no me pegaba nada ni siquiera con el personaje, ¿no? Una persona con tanta fuerza y tal, que de repente, porque se te queda con amnesia, es como súper simplón, ¿no? No solo es que pierdas con la amnesia, sino que no sé, o sea, han construido otro personaje totalmente distinto. Y no. Luego el tercero en discordia de la primera película, que es Mark Strong, que hace de Merlin, que repite el personaje. Mark Strong es que es un buen actor y lo hace correctamente. Y me fastidia otra vez mucho por su forma de morir, porque dices, tienen toda la tecnología que les da la gana, todo maravilloso, y luego van por la selva donde hay minas y pisan una, y no la pueden desactivar. No, ya la he pisado, ya está, ya se acaba. Iros a freír espárragos, guionistas. Pensad un poco, o sea, es que me falta... Sí, porque además iban con un aparato buscaminas. Buscaminas, o sea... Pero justo para esa esquinita no lo enfocaron bien y no sonó absolutamente A mí me parece que el guion es muy perezoso. O sea, que no se han calentado la cabeza. Se han inventado cualquier chorrada para que pasen unas situaciones. Y a mí eso, por ejemplo, eso de las minas, a mí me fastidió mucho. Porque ya venía de decir, pero tío, vais con 1000 aparatos... cuasi mágicos y una mina, que es lo más básico de la tecnología militar, y no podéis desactivarla. El supergenio de Merlín no puede, que ni siquiera la ha pisado él, no puede desactivarla. Hombre, por Dios. Uh-huh. Y ahora saltaríamos al protagonista nuevo, aunque hay otros actores que ahora comentamos, que es Pedro Pascal, que hace de Whisky, que se ha hecho famoso con la serie Narcos, pues el policía americano de la serie Narcos, especialmente de esta tercera. Especialmente esta tercera temporada. Y a mí, pues, no me parece que haga... He oído por ahí, no, es que hace un gran papel. A mí me parece el mismo personaje de Narcos. No le veo especial gracia al personaje. Como muy americano, quiere ser muy americano. O sea, llevarlo hacia la parodia del americano de Texas con su sombrero, su látigo y demás. Uh-huh. Me parece bien. O sea, no es que lo haga mal, pero no me llama la atención. No, a mí la verdad es que tampoco, pasaba un poco sin pena ni gloria. Y como encima le ponen esa vueltita así un poco de alcohólico o de drogadicto, no sé, lo enganchan. Sí, es que la película quiere ser un poco moralista en cierto sentido. Sí, pero... Con una frase que dice Poppy, cuando con el azúcar, que es más adictiva que la cocaína y que el alcohol, que es una droga legal y demás... Pero luego al final hace que los Kissman se dediquen al negocio del alcohol y dices, claro, pone que el malo lo que quiere es el traidor, que es Pedro Pascal. Ya os hemos chafado la película. Pues yo con todo tipo de spoilers hace rato. Que lo que quiere es precisamente hacer negocio con la parte de los Stateman del alcohol y luego, vale, pues sí, pues vamos nosotros también a vender whisky, dices, ¿qué me está vendiendo la película? O sea, si me quieren mandar un mensaje, me lo mandas. Si no, estás mandándome los dos mensajes contradictorios completamente. Sí, sí. En ese sentido. Que no lo digo yo en plan moralista, decir, el alcohol es malo. Digo, ya lo sé. Y matar gente también. No pasa nada. Entiendo que es una película de ficción. Esto es ficción. Pero si me mandas ese mensaje moralista por un lado que dice Poppy, que me mola porque es verdad que hay mucha hipocresía con las drogas, que se admiten unas y otras no. Pero sin embargo luego dices, bueno, pero que los buenos venden alcohol y entonces son buenos, ¿vale? Bueno, pues si eso es lo que me vendes, pues vale, la película ya me has echado hace más rato, ya me da igual todo. Vale, tenemos por ahí también justo como partener, digamos, de Whisky es el agente de campo. Uh-huh. Se me ha ido de la cabeza ahora a... Halle Berry. Halle Berry, creo que se pronunciaría. Es Ginger. Que a mí... ¿Se esfuerza por salir fea? Lo primero. Sí, fea o... Poco atractiva, vamos a dejarlo. Sí, como muy de... Sería la equivalente... Geek. Sería con sus gafitas y apocada y... La equivalente a Merlín dentro de los Stateman. Es la geek, eso, la Q... A mí es un personaje que no me dice nada. Creo que Berry lo hace muy bien. Uh-huh. Porque luego tenemos lo de Channing Tatum. Es para darle de comer a esta parte. Channing Tatum es el primer agente de los Stateman que sale. Que está exageradísimo. Está exageradísimo. Sí. Vale que está muy bueno y lo sacan con poca ropa y tal, pero yo qué sé, es que... no sé, es que todo es como querer llevarlo como mucho más allá. A mí la verdad es que no. Sí, es un poco casi parodia de él. De sí mismo. Sí, de él y que la película parodia la primera, pero sin gracia. Por lo menos a mí no me hizo gracia. Sí, no, y aparte, como decíamos en otras ocasiones, no es el tono de la película, o no parece ser el tono de la película, Claro, porque... la primera también tiene humor, porque es humor negro, es humor exagerado, es mala leche en el personaje negativo, en el juego de la crítica. La primera tenía el juego de la crítica a la dependencia de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de lo gratis, de ese tipo de cosas. O sea, sí que buscaba parodiar la sociedad, y luego tenía la famosa escena de la iglesia, que es una escena casi incluso desagradable de ver por la extrema violencia, pero es una coreografía de acción espectacular que solamente por eso merece la pena ver la película, por lo bien rodada que está. Aquí no tenemos nada de eso, tenemos mucho intento de llegar a eso, pero para nada. Incluso, no sé si te acuerdas, hay la escena igual donde Pascal mata a todos los malos y tal, que tiene un aspecto de plasticorro, de estudio de plástico, se supone que es un exterior, la nieve y tal, muy falso, como un estudio de televisión, además como muy pequeño, está rodado en plano muy corto, porque como que, claro, no, es un estudio y parece pero que está casi en un estudio de televisión. No sé si a ti te dio esa impresión. La verdad es que ahora mismo no sé, o sea, me he ido Están, completamente, no sé ni de qué escena me los tres hablas. protagonistas están en la cabaña de los Sí. Alpes, cuando han Ah, ido, con todos y atacando. sale él y los mata a todos. Sale Pascal, Whisky, y los mata a todos. Esa escena me pareció que quería imitar la de la ¿La de la iglesia, iglesia? pero al hacerlo en un exterior con planos tan cortos y además ya te digo, un aspecto de estudio enorme, a mi gusto. Bueno, a mí esa no me chirrió mucho, la verdad. Para otras cosas que me molestaron más, esa no. A mí la parte que no le vi la gracia, más que para aturdir un poco, digamos, los sentidos, yo creo que del protagonista, pero sí, mucho esto es toda la parte de la novia con la familia y con... A mí todo eso... Hombre, la primera cena con la familia es graciosa Sí, y pero me hasta parece ahí, bien. o A mí me sea... funciona. Que luego la novia esté en peligro es un tropo típico. O sea, es un cliché típico de este tipo de películas, como para hacerlo más personal. No me supone un problema realmente. Sí que es verdad que tiene momentos, pues eso, cuando él le dice que la va a engañar y tal, pues que se acaba alargando, pero realmente, sinceramente, no me supone Sí, no, pues, es, yo creo que parece que un nos poco molestan más, cosas diferentes. sí, como alivio cómico en determinados Sí. momentos. Bueno, la novia es Poppy de Levine. No sé si será de la saga de las de La Levine. novia no es Poppy de Levine. Ah, La Poppy de novia Levine es no es. la princesa Tilde, es Hannah Hallström, que es en la primera la que le prometía, como diría el personaje de Claire, de Mallrats, sexo en un lugar muy incómodo, si salvaba el mundo. Es la princesa Tilde. Princess Tilde. Poppy de Levine es Clara, que creo que es, si no me equivoco, la ayudante, la que sobrevive. Sí, es la que muere, la que sobrevive en la primera, la única otra agente Kingsman que hay en la primera y que aquí muere de un misilazo. En el ataque, es la de las gaficas, la que está con el ordenador ayudándole a él durante la cena. Esa es Poppy de Levine, Ah. que no sé si es de las de Levine de toda la vida. De las toda la vida de Levi. Pues no sé. Estoy yo como si me hubiese caído un misil ahora mismo. Porque pensabas que era Porque la otra creía que era rubia. Son dos, la. las dos son rubias. Claro, sí. Ana Alström. Estoy viéndole la foto. Ah, vale. Ya me Sí, ubico. esta es la hermana mayor de Cara. De cara de De Levin. cara de mí. Sí que es de la de Levin. Hombre, con ese apellido tenía Es muchas difícil posibilidades. no ser de la familia. Pero sí. Vale, comprendido. Pues eso, ya hemos dicho también a la novia y yo creo que no merece tampoco la pena dar muchas más vueltas al, ¿no? A los actores, No, salvo que porque. quieras comentar alguno Hombre, así. a mí creo que está la villana se esfuerza. Julianne Moore. Julianne Moore se esfuerza, es una actriz excelente y sí que le da el tono al personaje que está en el guión. Pero a mí lo que no me gusta es el personaje. Básicamente. El personaje, a mí el personaje en sí mismo me gusta. Lo que no me gusta es el lo plan. que han hecho, exacto, lo que han hecho con el guión, con ese Sí, personaje, vale, estamos ¿no? de acuerdo. Pero el personaje en El sí, a mí me sí, parece una guay, una villana guay, además, sin emociones, sí, pero siempre tolerante, con esa sonrisa sí. que está obligando a uno, Psicópata súper total. psicópata, cuando lo obliga al nuevo recluta a comerse a su A su amigo. amigo en una hamburguesa porque le ha obligado a meterlo A primero en una meterlo en la picadora picadora vivo. de carne. O sea, es todo. Dices, Dios. Y lo hace Es. todo con una sonrisa. Sí, Sí, por eso digo sí. que ella lo hace muy bien. El personaje, sí que es verdad que el personaje molaría, pero el plan, como el plan es tan absurdo, y además la engañan todos y es tan tonto el plan, que dices, tan lista para llegar hasta aquí, y a partir de aquí te has vuelto Sí, idiota. es súper sencillo todo el que. Sí, el llegar hasta ahí y cogerla a ella, sí, no tiene ningún sentido. Igual que Que como al final consiguen. además es otra cosa que a mí me llama la atención, es que sí, se carga a los Kingsman, que están en Inglaterra, o sea, que para ella no es un problema, y sin embargo, los que están en su territorio, donde está ella actuando, que son los Statesmen, a esos no los toca. No, igual no sabía ni que existían. No, hombre, porque tiene un infiltrado dentro, pero ahora sí, lo normal es que en algún momento se dieran cuenta, cuando pasara lo que pasa, se dieran cuenta de que igual algo no estaba funcionando. El Para guión. ser una mega organización, ¿no? Con una mente perversa al El, mando, no, peca un poco yo de toda la naif. sensación es que los guionistas les daba un poco igual, estaban muy perezosos. Dijeron, vamos a meter cuatro cosas y lo petamos económicamente, van a coger pasta, va a hacer otras películas. Pues sí. Alguna cosita más. Y Bueno, yo creo como que acabamos de grabar la serie y nos hemos pasado, ahora mira, lo dejamos en un ratico y ya está. Nos un hemos ratico desahogado un corto porque poco. tampoco, sí, tampoco hay mucho más que comentar. No sé si de la ambientación y la música, efectos especiales y demás. Hombre, están bien, son todos correctos. Es que no hay más que hablar. Yo creo que en ese sentido está todo bien. Técnicamente la película está bien Sí, hecha. O está muy sea, bien. menos el guión. Ahí la historia es eso, que la primera que te sorprendían con los gadgets sin ser de 007, pero sí que tenías ahí un. Sí, en la adaptación de lo más british a la acción, y molaba como novedad. Aquí lo han intentado hacer con lo más americano cowboy, pero ya no tiene Pero gracia. no tiene gracia, es eso que igual pecamos por la sobreexposición, digamos, al estilo que teníamos de Kingsman, pero ya no tiene ninguna gracia. Y ya lo que es música y eso, pues no. Bueno, hablando del director, que no lo hemos comentado, es Matthew Vaughn, que a mí es un director que me gusta mucho. Ayer precisamente coincidimos con Juanfri, con Juanfri del Camarote de los Mars, en los Juegos de Mesa, y decía que para él es la peor película de Vaughn. A mí tampoco, yo reconozco que tampoco soy muy fan de los dos Kick-Ass, pero de las demás sí que para mí es la peor. O sea, todo lo demás que he visto de Bond, no solo la peor, sino que es con mucha diferencia hacia abajo. Las dos Kick-Ass, yo es que no soy muy fan, pero sobre todo, por lo menos la primera era mejor que estas también, sin duda. Sí, como ya que estábamos hablando también del guión y todo eso, el propio Vaughn es Guionista. guionista junto con Jane Goldman, que estaba mirando a ver si había hecho así algo más interesante, porque sí produce, ha producido un montón de cosas, sobre todo para televisión. Y hay un Kingsman 3. Oh, Dios mío. Bueno, sí, porque si funciona económicamente, pero estará en producción. Sí, está. Bueno, dice anunciada, o sea, Anunciado. no Eso sé si quiere tiene. decir que Igual, según cómo vaya la taquilla, igual ni se siquiera. desanuncia muy rápido este tipo de Sí, no, proyectos. pero esta chica, Jane Goldman, es guionista en los X-Men Días del Futuro Pasado, en Primera Generación, en. Ah, no, esto es un corto, iba a decir en James Bond. Bueno, no, es un corto. En las de Kick-Ass, por lo menos Sí, en una de o sea que ellas. siempre trabaja Mira, con Bond. y Stardust. Claro, la otra Claro. de Matthew Bond. Sí, que Pues, o sea que sí, que trabajan juntos trabajan juntos. habitualmente. Vale. Pues, no Sí, sé, poco más. Hacemos una opinión y opinión con ositos. ositos y ya está. Pues sí, una película, la verdad es que para mi gusto te deja fría. Tal vez todavía más fría porque es el regusto que por lo menos a mí me había quedado de ver la película original, fue muy agradable. Entonces, tal vez a lo mejor también las expectativas estaban más altas de lo debido. Y entonces, pues eso, es una película que la iba a ver con cariño y no está mal, lo que hemos comentado, técnicamente está bien, pero no aporta nada, hay un guión muy tonto y se queda en una película de aventurillas con un poco de puntos cómicos interesantes, bueno, interesantes tampoco, entretenidos, sin más, sin pena ni gloria. Así que lo que voy a hacer es aprobarla, porque a pesar de ser que no lo hemos hecho de 2 horas y 20 minutos, es decir, una película larga, tampoco se me hizo pesada, con lo cual eso, pues oye, también es un mérito, a pesar de todo lo que hemos comentado, la llevé bien. Sale Elton John, que yo la primera vez que dije, digo, ostras, Y además no solo hace un pequeño no, no es un cameo, cameo, o sino que sea. acaba siendo un personaje. Hace de sí mismo, pero acaba Sí, siendo sí. un personaje en la trama. Y además hace de sí mismo y se ríe de sí mismo sin, bueno, o deja que se rían, no Sí. de sí mismo como personaje de Elton John, pero sí que al final, Sí, del pues, claro, personaje se que tiene ríe. creado Elton John se ríe. Y sin problemas, o sea que, no sé, es que, Sí, pero curioso. ese momento de Elton John con su barrigón y sus 80 años haciendo el salto del El sal, tigre. sí, La patada la voladora, patada voladora oh, es absurdo. es excesivo. O sea, es excesivo. Mira, yo mi resumen es parecido al tuyo. La película no llega a ser mala, porque está muy bien hecha, técnicamente es impecable. Matthew Vaughn sabe dirigir, la película tiene ritmo. Lo que pasa es que es una película intrascendente completamente. Es una película que pierde todas las virtudes de su hermana mayor, porque no tiene ni mala leche, ni originalidad, ni fuerza. Ni transgresión realmente, quizá el único un poco transgresor es el personaje de la villana y se pierde en su plan ridículo y nefasto. Entonces la película no la puede suspender porque realmente está muy bien hecha. Lo que pasa es que ese factor que se olvida tanto en el cine, que tampoco se habla de los guionistas, aquí todo empieza a fallar a partir del guión. El guión es muy perezoso, es muy, vamos a meter las cosas que el público Sí, quiere ver, tópicos, vamos sí. a meter y luego ya lo pegamos como sea. Si tienen que pisar una mina, que la pisen, que nos da igual. No la pueden desactivar porque Merlín es un genio, excepto en este momento que necesitamos que lo sea, entonces ya deja de serlo. Entonces es eso, no la puedo suspender, tampoco le puedo poner más de un 5. Por eso, quizá en comparación con otros 5 es injusto porque la película está bien hecha, pero es tan decepcionante que no puedo pasar del 5. Así que decidnos si queréis vuestras opiniones en los comentarios en todas partes. En todas partes. Recordad que estamos como Canal Osera allá donde nos queráis encontrar, en iTunes, en iVoox, en Instagram. Instagram, en Instagram Pinterest. deberíamos aprender a manejarlo porque... Sí, de vez en cuando dejamos algo, pero no lo suficiente. Y en canalosera.com también tenéis nuestra web donde podéis indicadnos todo lo que queráis. Por supuesto, Facebook y Twitter como Sí, Canal Osera, o sea donde más que. activos estamos normalmente es tanto en Facebook como sobre todo en Twitter. En Twitter porque soy yo el pesado del Twitter. Y ahí siempre me gusta poner mis cositas y que tengáis cosas que os merece la pena, que os merece la, os merezca, ¿verdad? La pena seguir las cuentas de tanto de Canal Osera como de Osera Radio. Pues nada, con todo esto dicho, nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós.